cuando la vida y te ves tan decidida a buscar la luz que hay en todo, a cambiar el mundo a tu modo. Sé muy bien que eres valiente y luchas por lo que sientes. Una canción siempre va contigo para abrir nuevos caminos. Vas a crecer, vas a despertar, a descubrir para deslumbrar en busca de sueños. Tienes el valor y vas a volar, vas a sentir, vas a encontrar, vas a vivir para demostrar que eres tan valiente. Todo lo que quieras lo podrás alcanzar. Más simples para ti, no hay nada imposible. Sé muy bien que este es el momento. Ser feliz sin formas ni tiempos. Lograrás todo lo que intentes, porque en ti está ser valiente. Alcanzar.